porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Por el Estado de Israel es, según Achille Mbembe, un ejemplo de ocupación colonial contemporánea de corte neocolonial estatal, donde se puede observar la complexión de una serie de estratos de tecnología político-gubernamental, poder disciplinario, poder biopolítico y poder necropolítico high-tech. En primer término, Achille Mbembe apunta específicamente al sello teológico-político de la soberanía colonial ejercida por el Estado sionista de Israel. Se trata de un ejercicio de autoritarismo soberano sobre la base de su propio relato de la historia y la identidad. Esto es, sobre la base de su propio mito, el Estado de Israel se autointerpreta como portador de un derecho divino a la existencia en ese territorio en el que hay otros. Esto implica, por una parte, que su cualidad de pueblo se funda en la veneración de una deidad mítica. El argumento religioso es que la Biblia les otorga título de propiedad, dado que el texto sagrado consigna a los territorios palestinos como tierra de sus antepasados, Eretz Israel o Sion, una tierra de la cual habrían sido antiguamente expulsados, aunque quedaron algunas comunidades judías en la región, en Jerusalén, Tiberíades, Safed, etc. De tal modo que el relato bíblico y una minoritaria presencia judía en la región les daría el derecho para regresar y ocupar ese territorio. Derecho que en clave racista los sionistas formulan bajo el lema un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, negando la existencia de los habitantes palestinos, aunque desde sus primeras incursiones en el territorio de la mano de los colonizadores británicos en Palestina se hayan encontrado con cientos de pueblos y ciudades y miles de hectáreas cultivadas. No había, por consiguiente, manera de fundar allí un estado colonizador sin entrar en colisión con los habitantes locales. pero la convivencia tampoco era opción, pues a partir de su configuración religiosa y de su identidad nacional eurocéntrica, como ya vimos, su cualidad de pueblo judío se concibió civilizacional y racistamente como identidad contra el otro, contra otros dioses, contra otra civilización, contra otras razas. La violencia colonial y la ocupación se apoyan en el terror sagrado de la verdad y la exclusividad. Expulsiones, instalación de personas sin estado en campos de refugiados, establecimiento de nuevas colonias. Y sobre la particularidad de la cuestión palestina en cuanto a las tecnologías del poder colonial que allí se juegan, Mbembe sostiene que la ocupación de Palestina por el Estado de Israel muestra una yuxtaposición entre elementos de poder disciplinario, poder biopolítico y poder necropolítico. La ocupación colonial tardía difiere en muchos aspectos de la era moderna, particularmente en lo relativo a la combinación entre lo disciplinario, la biopolítica y la necropolítica. La forma más redonda del necropoder es la ocupación colonial de Palestina. En primer lugar, el poder disciplinario se juega en la permanente militarización de la vida cotidiana en el estado de sitio. Situación en virtud de la cual se pone en juego la autoridad como verticalización de las relaciones de poder, es decir, estas devienen estado de dominación. En segundo término, el poder biopolítico se juega en una serie de tácticas que rinden como administración de la vida de la población palestina y un correlativo dejar morir para potenciar la propia forma de vida israelí en el territorio. Segregación, apartheid, aislamiento de poblaciones mediante la fragmentación e incomunicación de los espacios, control policial cotidiano, los checkpoints, asedio económico, el bloqueo y la guerra de infraestructuras. Con el ejercicio del disciplinamiento y la biopolítica se trata, más allá del mero sometimiento, de hacer a los palestinos la vida cotidianamente insoportable y económicamente inviable. Vivir bajo la ocupación contemporánea es experimentar de forma permanente la vida en el dolor. Estructuras fortificadas, puestos militares, barreras incesantes, edificios ligados a recuerdos de humillación, interrogatorios, palizas, toques de queda que mantienen prisioneros a centenares de miles de personas en alojamientos exiguos, desde el crepúsculo al alba, soldados patrullando las calles oscuras, asustados por su propia sombra, niños cegados por balas de caucho, padres humillados y apaleados delante de su familia, soldados orinando en las barreras, disparando sobre las cisternas para distraerse, cantando eslóganes agresivos, golpeando las frágiles puertas de hojalata para asustar a los niños, confiscando papeles, arrojando basura en la mitad de una residencia vecina, guardias fronterizos que dan vuelta una cosecha de legumbres, hostilan las fronteras sin razón, huesos rotos, tiroteos, accidentes mortales, una cierta forma de locura. We'll be right back. En tercer término, el poder necropolítico se juega en una serie de tácticas que rinden como limpieza étnica, es decir, como un hacer morir, un exterminio, para potenciar la propia forma de vida israelí en el territorio. Ejecuciones y matanzas. A los comandantes israelíes locales se les otorga libertad de matar a quien les parezca, dónde y cuando les parezca. Además de periódicos bombardeos de horroroso tonelaje explosivo para lograr aniquilaciones masivas. Akilem Bembe acuña el concepto de necropolítica para definir la moderna producción de mundo como obra de muerte en virtud del funcionamiento del núcleo mortífero de la estructura biopolítica del poder occidental sobre la base del imaginario racista de corte colonial y su violencia extrema. En su ensayo Necropolítica, publicado en Francia en 2006, Mbembe repara en la insuficiencia de la noción de biopolítica de Foucault para teorizar las formas de dominación contemporáneas por medio de un poder de muerte que despliega una violencia sobregirada, violencia más extrema que la desplegada en la vida metropolitana y más cercana a aquella violencia que se desplegaba sobre la vida de los habitantes de los sistemas coloniales. Mbembe destaca que las formas de dominación que él denomina necropolíticas pasan más por la violencia excepcional de corte colonial que por la sofisticación de los dispositivos gubernamentales gestados en el occidente metropolitano. Para ilustrar el punto de esta distinción, digamos por ejemplo que los ingleses no gobernaban Londres del mismo modo que gobernaban las colonias. Y la necropolítica tiene su matriz precisamente en las tecnologías de dominación colonial. En efecto, en uno de sus artículos, Bembe describe las formas coloniales de ejercicio de soberanía como menos preocupadas por legitimar su propia presencia y practicando una forma de violencia más excesiva que las formas de soberanía europeas. Los estados europeos nunca tuvieron como objetivo gobernar los territorios coloniales con la misma uniformidad y la misma intensidad que se aplicaban a sus propias poblaciones. Y de vuelta en su ensayo Necropolítica, Bembe observa que, en el pensamiento filosófico moderno, tanto como en la práctica y en el imaginario político europeo, la colonia representa el lugar en el que la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley, y donde la paz suele tener el rostro de una guerra sin fin. Suffering. Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos vuelto con este ensayo que se llama Racismo y Necropolítica Colonial de Israel en Palestina, notas sobre el vínculo entre imaginación y violencia, por Gonzalo Díaz Letelier, que estamos sacando de lapeste.org. Y bueno, nosotros leímos el punto 3, tecnologías de la dominación israelí en Palestina. Ya habíamos leído otros puntos de este ensayo. Bueno, pues siempre es importante, como decíamos en anteriores emisiones de Confrontación de Ideas, seguir hablando sobre Palestina, porque un día sí y el otro también siguen siendo bombardeados y exterminados por el Estado sionista israelí. Entonces es importante, importantísimo seguir hablando sobre lo que está pasando en estos momentos, este genocidio que se está gestando, este genocidio moderno que se gesta frente a nuestros ojos, aunque no queramos verlo en este momento. Gente muriendo de hambre, y no es que lo digamos nosotros aquí en Confrontación de Ideas, sino sobre datos de ese ente que no sirve para nada, que se llama la ONU y demás. Pero bueno, tenemos que seguir leyendo, y tenemos que hacerlo de forma local, como siempre decimos. Este programa, que es un programa de radio local, porque así es, somos un programa local de radio. Hablar sobre estos temas, y a veces lo vemos tan lejano, pero no es así, ¿no? Si nos ponemos a investigar un poquito lo que está pasando, vemos cómo ahora hay contratos para prestación de servicios, armas y demás por parte del nuevo gobierno mexicano, aquí mismo en la universidad, con esos vínculos de cooperación con Israel. Pero no decimos nada, o no se dice nada, o solamente queremos ver cosas, y cuando afectan aquí directamente, pues nos hacemos de la vista gorda y miramos para otro lado. Pero hay que seguir diciéndolo, son cosas que debemos seguir investigando, pero cualquiera puede investigarlas. O sea, no es que estemos resolviendo y estemos descubriendo el hilo negro. No, eso está a la vista de todos, solo que a veces no queremos verlo. Pero aquí está este ensayo. Y bueno, pues para quien quiera checar este ensayo de Akilem Bembe, que es muy, muy interesante, de verdad lo pueden encontrar en cualquier lugar. Ya tampoco no es como que tengamos que ponérselo, solo pongan Akilem Bembe, Necropolítica, y ahí les va a salir el ensayo en cualquier lugar. Así que bueno, pues ahí está. Nuestra primera recomendación de la noche, este ensayo de Akilem Bembe sobre necropolítica. Bueno, no decimos más, porque creo que también ustedes tienen que checarlo. Y la cuestión musical, bueno, pues nos estuvimos acompañando, ya van 4 canciones de Tenaz, una banda narcopunk de Montreal, de aquí cerquita, de Canadá. Y bueno, pues con esta producción Existencia Individual, que es de este año, son 6 canciones. Nosotros escuchamos la primera, que es A, después escuchamos One More, Existencia Individual y Money, Power, Greed. Fueron las 4 canciones que escuchamos de esta producción, que está reciente, Tenaz, anarcopunk, desde Montreal. Bueno, pues son estas bandas nuevas, pues bandas anarcopunks, como decimos, con sede en Montreal. Y bueno, pues con un sonido muy melódico, oscuro, y cantando en inglés y en español. Después de su demo, bueno, pues este es su producción oficial. Y bueno, rescatando ese sonido narcopunk oscuro, que bueno, pues, y más cantado en español y en inglés, que también le agrega un sabor ahí muy muy de ellas. Así que bueno, pues ahí está nuestra recomendación, que también es una banda muy muy reciente, por ahí del 2023. Así que bueno, pues vamos a seguir escuchando mucho más de Tenaz. Vamos a escuchar algo de Crash que sería Underwar, y regresamos para hablar de nuestra segunda recomendación, tercera recomendación de la noche, de esta banda que nos va a estar visitando aquí en Querétaro la próxima semana. Vamos a escuchar algo de esta, pues, ¿qué podemos decir? Ruidosa banda. Vamos a escucharla y regresamos. Es Crash de Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, esta banda de Raut D-Beat, que igual son esas bandas que igual suenan a punk y a metal. Y Crash va a estar haciendo una gira por México que precisamente inicia el 30 de julio y cae aquí, inicia en Querétaro. Y bueno, pues para que le caigan, ya saben de qué va esta banda. Pues sí, como comentaba, son esas bandas que igual suenan a punk y a metal. Entonces, con esta última producción, Nothing is Sacred, nada es sagrado. Bueno, pues canciones crudas y ruidosas. Y bueno, pues sí, son esas bandas que hacen su sonido, pero pues ahí está, poderoso, para que le caigan y nos acompañen. Ahí vamos a estar en el Museo de la Ciudad, está presentando Tormentas Records, Niño Tormenta, Crash, Atomic Breeds, En Bruto y también Himenotomy van a estar acompañando. Esto es en el Museo de la Ciudad, ya saben, el centro aquí en Querétaro, 30 de julio a las 20 horas, con una cooperación de 150 devaluados pesos. Vamos a escuchar dos canciones seguidas para que se vayan animando a acompañarnos esta próxima semana. Si no me equivoco, cae el miércoles, pero bueno, mire, en mitad de semana es perfecto para ir a escuchar y darse un subidón de adrenalina en esta tocada. Entonces vamos a escuchar dos canciones, que será Napalm Attack y Fear of the Future. Vamos a escuchar a Crash y regresamos. pues ahora vamos a volver a algo más tranquilo, digamos. Vamos a poner una canción que se llama Poco di me ricordo. Esta es una banda de Trento, Italia. Es pues algo de post-punk, beat-punk, anarcho-punk, con algo de dark wave. Esta es, digamos que su primer larga duración, Hastío, de Trento, Italia. Y bueno, vamos a escuchar la primera canción, regresamos, vamos a ver cuánto vamos de tiempo, si ya nos despedimos y si podemos pasar una o dos canciones, pero sí queríamos poner a esta banda llamada Hastío, de esta producción que se llama Tempio Engano. Bueno, vamos a charlar rápidamente, checamos nuestros tiempos y regresamos. Haciendo nuestras cuentas, por supuesto que tenemos tiempo y nos alcanza para una otra banda. Pues Hastío, pues desde Trento, Italia, esas bandas que van del beat-punk al post-punk, pasando por el anarcho-punk. Así que nos vamos a despedir, bueno, de esta banda con dos canciones seguidas, porque si queremos pa. De hecho, teníamos planeadas cuatro canciones de cada banda, pero pues nada, no, nunca nos da el tiempo. Así que vamos a escuchar Disadorno Sguardo y Bisogno Centrale, de esta producción de Hastío de Tempio Engano, que salió por Aggie Punk más otro sello. Ya saben, cooperación, no competición, y salen muchas cosas. Entonces, vamos a escuchar rápidamente y regresamos para que nos dé tiempo de poner la última recomendación de esta noche. Súbanle, vamos a escuchar un poco de post-punk y anarcho-punk desde Italia. We'll be right back. Nuestra última banda de esta noche es una banda del Estado de México e Hidalgo llamada Cue, que ya estuvo aquí en Querétaro. Yo no la he visto en vivo, pero precisamente ayer hablaba con mi queridísimo amigo Sebastián, que hacía muchísimo tiempo no lo veía. Entre nuestra rápida plática salió esta banda Cue y dije, sí, es verdad, sí, sí. Y por cierto, también sacaron ya su demo. O sea que todo se conjugó para que esta noche estuviera aquí en Confrontación de Ideas. Que por cierto, Cue quiere decir enojo en ñañú. Pues una banda que dice con diferentes influencias, narcopunk, cross, grind, post-rock. Y bueno, pues ahí está. Vamos a escuchar rápidamente de este demo secreto. Son cuatro o cinco canciones, porque dos son juntas. Vamos a escuchar la primera, que será RIP, R-I-P, y regresamos para despedirnos y poner una más de esta banda. La población global seguiría aumentando, y la manera de evitarla sería mostrarla. Asustarlos para que reaccionen, porque ¿qué humano razonable no quedaría traumatizado por la posible destrucción de todo lo que ha conocido o amado? Salvar la civilización, enseñándole su colapso. Pero ¿cómo creen que esa visión fue recibida? ¿Cómo creen que respondieron ante el prospecto de una muerte inminente? Ellos se la comieron, igual que a un chocolate. No temieron su destrucción, la reempaquetaron. La disfrutaron como videojuegos, programas de televisión, libros, películas, todo el mundo. De todo corazón recibió el apocalipsis. Corrieron hacia él con alegre abandono. Mientras tanto, su tierra se derrumbaba a su alrededor. Tienen epidemias simultáneas de obesidad y de hambre. Explíqueme eso. Abejas y mariposas empezaron a desaparecer. Los glaciares se fundieron. Las algas crecieron por todas partes. El canario de la mina ya murió y ustedes no entienden la indirecta. A cada momento tienen la posibilidad de un mejor futuro, pero simplemente no lo ven. Y como no lo ven, no hacen lo necesario para volverlo realidad. Y lloran por ese horrible futuro, resignados a que llegue. Por una razón, porque ese futuro no les dice que hagan ese cambio. We'll be right back. Bueno, pues nos vamos a despedir con otra de Cue. Esta sería En Nombre de Dios. Pues, vamos a darle seguimiento ahí a esta banda que ya les habíamos escrito. Y si tenían ahí otras, otras canciones, pero este pues ya es su demo oficial, digamos. Entonces les enviamos el saludo. Dice por ahí, esto se acaba de lanzar prácticamente. Karen en voces, David batería, voces, Gonzalo guitarra, Iván Daniel en el bajo y Alejandro en la batería. Entonces pues ahí está nuestra recomendación, de nuestra última recomendación de esta noche, Cue, para que ya muchos lo habrán escuchado. Para quien no, pues lo pueden descargar de su Bandcamp, Cue Cruz Bandcamp con K. Entonces, bueno, pues ahí hay bandas que están haciendo cosas interesantes y Cue nos parece que es una de ellas. También ahí, ahí ya en otras emisiones seguiremos pasando estas bandas mexicanas que siempre, bandas de aquí cerquita, que siempre es un gusto pasar su música aquí con nosotros y nosotras. Pronto nos despedimos. Pues ahí estuvimos escuchando a Tenaz, escuchamos a Crash, escuchamos a Cue, Astio también. Y bueno, pues chequen ahí este ensayo de Necropolítica de Killen Bembe. Seguimos hablando de Palestina. Es necesario seguir hablando de Palestina. Y bueno, pues que no se nos olvide que se está realizando este genocidio a nuestros ojos, hoy mismo, ahorita mismo, un día sí y otro también, sigue la aniquilación contra el pueblo palestino. Nosotros nos despedimos, esto fue todo por nuestra parte, nosotros somos Confrontación de Ideas.